Bueno, es un libro que no tiene nada que ver con el anterior, que fue una obra de teatro, pero sí me gustaría aclarar, antes de pasar a otra cosa, a preguntas y cosas mucho más amenas, sí me gustaría aclarar de dónde nació esto y por qué este libro, así como es, ¿no? Es un título aparentemente extraño, porque las fábulas están asociadas a cosas injustamente asociadas al niño, o un poco, con ahí un poco infantil, y luego el título habla del nuevo orden mundial. Yo creo que son palabras que ya hemos oído en telediario y en otras cosas que no tienen nada que ver, pero tienen mucho que ver. Decido simplemente que este libro nació. Tengo la suerte, bueno, llevo ya mucho tiempo ejerciendo de aficionado serio a la escritura, ¿no? Como yo quiero llamarme, no profesional en eso. Y nació de un escándalo personal, ¿no? A raíz de una experiencia que tuve muy fuerte de enterarme de ciertas cosas muy complejas que no se estaban diciendo y que a mí me escandalizaban a nivel personal, empecé una especie de investigación profunda de un montón de cosas que no salen en los telediarios, que no se cuentan en ningún medio de comunicación, que no cuenta ningún político, que no cuenta nadie, porque no interesa simplemente y porque son los famosos hilos invisibles que están actuando por detrás, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esto? Tras cientos, yo diría que cerca de 1.000 horas de investigación seria a través de internet, de libros de periodismo alternativo, etc., llegué a la conclusión de que yo tenía que contar de lo que me estaba enterando. Entonces, es un libro que surgió de una necesidad de contar, y sobre todo a gente joven, por eso yo lo pensé, por eso me ocurrió la idea de la fábula. Contar ciertas estrategias o ciertas alertas para reinterpretar la información que se nos está enviando codificada y cuando no oculta, en el sentido de que no es la realidad de lo que está pasando. ¿Qué pasó? Yo podía ver, de esa necesidad que tuve, surgió una voluntad férrea de decir, tengo que contarlo como sea. ¿Qué pasó? Que podía haberme metido a preparar una especie de ensayo sesudo, complejo, difícil, que posiblemente no llegaría bien a la gente, y eso no me interesaba. Yo quería que, sobre todo pensando en la gente joven, cuando digo joven, hablo de 17, 18 en adelante, porque tal vez un poco menos sería un poco más difícil de entender, ¿no? Entonces, lo que hice fue un esfuerzo enorme por buscar la forma más sencilla de comunicar todo eso que yo me había enterado de una forma que, a través de una serie de animalitos que están actuando, hay personajes también, hay seres humanos, pero básicamente son animalitos interactuando, resulta que yo creo que ahora ha pasado así, que vamos descubriendo que hacen cosas que tienen mucho que ver con cosas que vemos en el telediario, con cosas que sospechamos, etc. Solo que esos animalitos nos van a revelar otra realidad que está por detrás que no se cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, esa fue la idea. La idea de la fábula, repito, fue porque está dirigido a la gente joven. Yo quería, me hubiera encantado, cosa que nunca va a pasar, que el Ministerio de Educación lo subvencionara. Pero no para yo tener que ganar dinero por esto, sino simplemente porque yo quería que los chicos se enteraran de eso. Ya que los chicos son los jóvenes, la esperanza, ¿no? Nosotros ya empezamos a ser los pasados. Pero la juventud son los que tienen que estar ahí, ¿no? Y enterarse de ciertas cosas porque nos dirigimos a cosas muy complicadas y no son las que salen en los medios de comunicación. Son cosas a la larga un poquitín peores, pero no voy a decir nada más. O sea, no es, todo es cambiable y todo es. Lo que pasa es que vivimos un momento muy complicado, no es fácil ocultarlo todo. Y por eso esa es la intención básica de este libro. No son estrategias de defensa a través de cosas muy amenas, ¿eh? No se cuenta aquí nada terrible, ¿eh? Pero yo confío en que de pronto alguien joven, que no le haya influido demasiado a eso, entonces de pronto puedan verlo bien claramente y tener eso, ¿no? Estrategia de defensa frente a las cosas que están ocurriendo en el nuevo orden mundial, que no son palabras mías. Lo ha dicho desde el Papa a todos los presidentes de gobierno, de la finanza, eso se lleva diciendo desde hace mucho tiempo, no es un invento mío, todos lo han dicho. Pero bueno, ya luego contaremos si quieren un poco más de detalle en eso. ¿Qué tal la primera impresión? ¿Estáis un poco asustados ya? Bueno, sí. si vale algo, yo simplemente apuntaría dos cosas a lo que ha dicho Carlos. Una es, no hay ningún elefante en las fábulas. Que falta un elefante. Y por otro lado, bueno, sí, efectivamente todo lo que ha dicho tiene razón. Lo que pasa es que el nuevo orden mundial, habría que explicarlo un poquito más allá, porque funciona un poco como en la técnica cinematográfica que llamamos el McGuffin. Todo el mundo habla de él, pero realmente ¿qué es? Entonces sí, estaría bien que se comentara después, que el autor nos comentara por qué el nuevo orden mundial y por qué escribir contra ese nuevo orden mundial. Yo simplemente quería comentarles lo que les había dicho antes, es decir, el autor tiene muy claro que la actitud que tenemos que tomar es la de ese escepticismo optimista, pero va más allá, no solo nos dice que no tengamos en cuenta las opiniones comunes, las que vienen los más media y las que comúnmente tenemos todos en las tertulias, en las tabernas de bares, o escuchamos en la radio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Carlos ha tenido mucho valor a la hora de escribir estas fábulas porque, y cada vez vamos a ello, además, actúa sin quererlo, aunque quiera ser ameno con las fábulas, como una especie de profeta. Y todos sabemos cómo acaban los profetas. Generalmente no muy bien. Porque claro, él trata de advertirnos. No os voy a decir lo que yo pienso. Os voy a decir que penséis por vosotros. Piensen por vosotros mismos. Pero eso es peligroso. Cada vez más. Y aquí yo siempre, en las fábulas, le he encontrado muchas referencias bíblicas a su pesar. Y también de la mitología clásica. Simplemente me gustaría, si me permiten, como son 12 fábulas nada más, comentar por encima para que luego podamos preguntarle que cuando el autor empieza a escribir, empieza muy, muy, muy flojito. Esa es la crítica que yo te hago. Empieza muy flojito, tú empiezas dando caña a la boquita, ¿no? Como en el boxeo, y luego empiezas a dar caña fuerte. Entonces empieza el husky y el chihuahua, ¿no? Una cosa muy inocente, muy tal, ¿no? Pero claro, el señor Álvarez, lo que pasa es que cuando nos habla del husky y el chihuahua, como vieron en el vídeo, nos empieza a decir, no, no, cuidado. Cuidado, estoy hablando de una cosa muy clara, el esclavo ignorante o la falsa libertad. Porque todos nos queremos libres, ¿no? Más o menos. Y claro, la siguiente fábula ya empieza un poquito a meterse en faena. Ya nos habla de la planta y el escarabajo, que también aparecía en el vídeo. Pero claro, es que, señores, nosotros creemos que somos libres. Y no será que alguien quiere que pensemos precisamente que somos libres. Pero somos libres. Y entonces el señor Álvarez continúa la jugada, es como el delantero que en el partido de fútbol se va acercando, va regateando y se va acercando ya al medio campo. Y dice, te vas a enterar, voy a meter un pepinazo. Y nos escribe una fábula que se llama La araña y las hormigas, para a continuación rematar la faena con El granjero y la serpiente. Yo estas dos fábulas, si tienen a bien leerlas, se las recomiendo encarecidamente y les harán reflexionar, porque las califico de fábulas lacerantes. ¿Por qué lacerantes? Porque hieren. Seguramente si hacen una primera lectura se van a quedar un poco en estado de shock. Pero yo les digo que hay que reflexionar mucho porque el autor lo ha hecho a la hora de escribirlas. Porque son provocativas, pero es que hace falta provocar. Está bien ese tema. Sí, yo creo que sí. Sí. Y después, cuando ya estamos metidos en materia, nos habla de la oveja y los lobos. Cuidado, cuidado. No sé si les habrá pasado alguna vez en sus vidas, cuando han sido elogiados, o se han sentido menospreciados por los demás simplemente porque han destacado en alguna cosa muy tonta, ¿no? Sin darle importancia. Verá que somos muy gregarios, pero también solemos tender a estigmatizar a los que son diferentes. No porque sean mejores, es que simplemente destacan, no tienen la culpa. Pues hay que tener cuidado con eso. Hay un libro que les recomiendo encarecidamente que vuelvan a releer, porque lo leyeron seguro en la escuela, que es Juan Salvador Gaviota, que ya leccionaba. Entonces se leían estos libros, no sé ahora si salen este tipo de libros de la escuela. No, ahora son más sencillos. Bueno. A continuación nos habla el señor Álvarez del león y la hiena. Cuidado. Primer ataque contra la usura. La usura, claro, tenemos que hablar de la usura. Ahora que se rescata a los usureros, con el dinero de todos. Y el trabajo que nos esclaviza. Para después rematar a la faena aún más y hablarnos de la langosta, de la sanguijuela y el caballo, que es la víctima. Y hace una segunda denuncia de lo que sería la estructura económica en la que estamos inmersos. Luego nos escribe sobre el pelícano y el salmón, que han visto el pobre salmón como le engaña el pelícano, que se lo mete al final en el buche. Y habla de la abeja y el topo, que es una segunda referencia a ese temor que interesa inculcar a todos los estados y gobiernos que han sido desde el comienzo de la civilización humana, para que nos pongamos en sus manos desarmados y dejamos que hagan con nosotros lo que nos quieran, que nos engañen. nos habla de una cosa muy interesante que es una utopía. Por eso lo del escepticismo optimista. Tiene aquí el señor Álvarez todavía de tener la santa paciencia de escribir una fábula que se llama La cigarra trabajadora. Que nos tendrá que comprar donde es Samaniego, que es sí. Mucho mejor la de la cigarra de la hormiga, ¿no? Pero esto es. Sí, pero ahí que te metes en un original. Nos habla de la República de la Eficacia. Que ahí es la del CIC. No solamente es amena, es que además nos hace reflexionar. No es que es posible otra forma de trabajar, de compartir lo que es el sistema productivo, las horas de trabajo y de ocio, para que nos pudiéramos dedicar a trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Que es algo que nos está creativo, la creación. Exacto, y después de su humorística utopía, lo de humor por la alegría, nos habla de una distopía. O sea, nos das la de cal y la de arena. La zorra y el buitre, o de cómo se perdió el paraíso con el resentido y el astuto. Ya para finalizar, la última fábula es el pájaro y el cazador. El pájaro y el cazador es una fábula que no sé si encaja bien al final justo de tanta fábula, cuando se nos habla de la estructura en la que estamos envueltos, ¿no? Del entorno, porque es demoledora. Después de que el señor Álvarez se pasea por cielo, mar, tierra, infiernos y paraísos, y nos dice, señores, estamos inmersos en una tremenda trampa en la que nos quieren mantener, nos dice, pero cuidado, cuidado, estamos en un que somos cobardes y tenemos un miedo atávico desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, y es el miedo a la vida. Y esa es la peor de las tantas. Bueno, les he hecho un batimurillo ahí, les he intentado comentar el resumen de las 12 fábulas y yo ya no hago más. Yo ahora lo que quisiera es, señor Miguel Álvarez, preguntarle y también invitarle a ustedes a que con todo lo que les hemos comentado ahora, si quieren hacer alguna pregunta al autor, tengan a bien hacerlo. O sea, que nos pueden interrumpir cuando quieran y también participar y hablar y preguntar. La primera pregunta que le voy a hacer es muy sencillita, porque nosotros estamos en una civilización judeoclásica en la cual el decálogo, el número 10, es no solo un número mágico, es además un número cultural, el decálogo. Sin embargo, tú nos escribes 12 fábulas, como los trabajos de Hércules. Claro. ¿Pero por qué 12 y por qué no 10? Bueno, esa es una buena pregunta, porque, por ejemplo, para los judíos, el número 10 de la Sefirot explica completamente el universo. La cábala, los sectores de la cábala se explican numerológicamente a través del número 10, pero el número 12 es significativamente más nuestro, más cristiano. Son 12 los apóstoles, son 12 los planetas del zodíaco, ¿no? De ahí vienen las 12 horas del reloj, o viene del otro lado, viene de ahí. Entonces, el número 12, hay una referencia enorme a nivel bíblico y numerológico que tiene esa influencia y que da una sensación más de globalidad, ¿no? Me las vi y las deseé, porque yo tenía 9 terminados, pero quería hacer los 12 y forcé 3, que luego me di cuenta, pero bueno, va bien, pero va bien. Esa es básicamente la finalidad del número 12, ¿no? Que tiene muchas referencias, sí, lo de cristianismo, pero también en nuestra civilización latina, por el tema del calendario. Entonces, el calendario egipcio era 10 meses con 5 días intercalares, pero luego a partir de la reforma del calendario, lo que fue gregoriano, Juliano primero, era otro origen, era distinto. Se basaban los meses lunares, no los meses solares de 24 horas. Que por cierto, si ahí indagáis, encontraréis el número 666. Hay otro de interesante, es interesante. 12-6. Pero lo que yo apuntaba al principio, después de leer las fábulas, ¿cómo se te queda el cuerpo? Es decir, tú dices que hay que ser un escéptico, ¿vale? Bien, dudamos. Dudamos y dudamos de todo y claro. somos muy, muy, muy escépticos a la realidad y a lo que nos cuentan, pero optimistas. Claro, evidentemente. ¿Cuál es la cuestión? Yo digo escépticos porque yo creo que hemos llegado a un punto. La primera consecuencia que saco es que no hay que creerse nada. Y cuando digo nada es nada. Lo voy a repetir, nada. Es decir, nada de lo que nos cuentan, desde que conecto la televisión hasta muchos libros inclusive, hay que estar en un estado de constante escepticismo. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hemos llegado a un punto en el que, claro, es muy largo de explicar, pero yo lo resumo. El poder, en la parte más alta del poder, tiene todos los medios a su alcance, tecnológicos, técnicos, etnográfico, sociológico, filosófico, científico, artístico, para controlar y para engañar. Una de las cosas que a mí más me han sorprendido es la facilidad con la que podemos ser manipulados. Esto es un personaje que ahora mismo. Una señal. Una señal. Es la facilidad con la que podemos ser manipulados, y eso no viene genéticamente por la tradición, ya desde las cuevas, si en las cuevas tuviéramos el don de la duda, si dudáramos entre si eso que se asoma por ahí es un oso o no, si dudáramos nos habría matado los. Entonces genéticamente hemos desarrollado esa capacidad de ser primero crédulo, de los cuales se aprovecha para gozo de todo el cine, las artes, etc. Pero que existen muchas maneras de manipulación, y la primera y más eficaz, que no es nada etéreo, no lo vemos todos los días, es el miedo. Cuando tenemos miedo, nos acogotamos, nos agachamos. Un esotérico te diría que los niveles de frecuencia bajan, el juicio se suprime. El juicio se suprime. Y yo busco al salvador más inmediato que me saque de ese estado. Por eso nos tienen constantemente con la cerviz agachada. Ni más ni menos. Ni más ni menos. La palabra élite, esa palabra que nos dice el poder, viene etimológicamente del culto al dios El. El era el antiguo Yahvé. Es decir, son los que están con Yahvé. Por eso se llama élite. Por eso en inglés la palabra ascensor es elevator, ¿no? Viene de ahí el. Yo tengo la teoría personal de que el artículo en castellano el en italiano viene de eso también. Es la etimología o la semántica del poder. Y ahora mismo me acabo de perder. No, sí, tienes que retomar. Vuelve a reír. Estábamos hablando de las fábulas, del nuevo orden mundial, porque el título habla de esto. Y yo sí, yo desde luego les vuelvo a invitar de nuevo que si quieren hacer alguna pregunta al autor. Claro, sin ningún problema, si nos interrumpen. Pues sí, esto va a quedar un poco como el diálogo, ¿no? Esperando a Godot. Yo creo que la palabra nuevo orden mundial se puse en todos lados, que no es un invento, lo ha dicho Bus, lo ha dicho el Papa. Lo ha dicho Dylan, ¿qué quiere decir a usted? Buenas noches. Bueno, tu compañero dirá más señor Álvarez. Te conozco un poquito, permíteme que te lleve acá. Por favor. Estás hablando de un libro de fábula. Sí. ¿Cómo la idea tuya es transmitir una idea de lo que está pasando en la fábula? Exactamente. Lo mismo, pero esa fábula está enfocada a la gente, digo yo, como nosotros. Totalmente. Estás hablando de lo que es fábula, lo que aprendimos de niño en el colegio. Exactamente igual. ¿Y cómo lo vamos a entender a relacionar con lo que hay hoy en día? Porque yo, más claro, que leer fábula y lo coge de memoria y nada más. Pues mira, pero para transmitirlo a lo que está pasando, la gente mediana así. Vamos, tengo la experiencia, muchas gracias por tu pregunta, lo agradezco encarecidamente. No, las fábulas precisamente la finalidad que tienen es que te cuentan cosas que nos pasan ahora todos los días. Es decir, si estamos un poco atentos, hombre, a lo mejor para una edad menor de 18 o 19 años, pues, o alta. Claro, lo que pasa es que ante la duda, al final hay una moraleja que te encamina, ¿no? El final, la estructura básica de todas las fábulas desde siempre, de Sopo, desde Samaniego, ¿no? El tinerfeño, Tomás Iriarte, que influyó mucho, por cierto, en grandes fabulistas europeos en su momento, alguien que se sí había que rescatarlo, no otros que se rescatan para otros fines, ¿no? Para el pensamiento patrocinado, tema muy interesante. Entonces sí, son fábulas que se entienden, o sea, me ha leído la persona, el más joven que me ha leído es de 26, pero bien, no hubo ningún problema. Y el mayor de 62 es mi madre, que se lo leyó una patada. Exactamente, aquí de 62, mi amigo. Sí, mi madre esta noche, con 82 años, se lo leyó y vamos, no hubo ningún problema. Es totalmente fácil de entender. Insisto, ante la duda, la moraleja al final, ¿no? Pero yo creo que, en general, hasta ahora no ha habido problemas en eso, de verdad. Precisamente por eso, esa era mi finalidad. Yo estaba demasiado escandalizado. Entonces, yo lo que no quiero es quedarme en un sitio aparte. Hacer de entrar una especie de onanismo intelectual y yo creerme y empezar a decidir un montón de cosas para yo leerlas, yo y un amigo, ¿no? Es que me ha surgido la necesidad de contar algo que realmente quería que la gente se enterara. Yo recuerdo que estaba hasta las 6 de la mañana estudiando el tema y salía, porque no lo hacía en mi casa, y se había escandalizado, tiene ganas de despertar a la gente, es decir, cuando mañana te levante, sí, conecta otra antes. Pero te insisto, tú te mojas en ese libro. ¿Cómo? Te mojas bastante en ese libro. Hay dos razones. El elefante no, porque creo no, que no, no, porque... Pero en otra fábula se puede comparar con lo que nos está pasando hoy día. Hombre, yo creo que lo sí. Lo podemos bien. Yo creo que sí, sí. Yo creo que sí. Está hablando de la usura de los bancos. Está hablando del victimismo, del miedo. Está habla hablando... de todo eso. No habla, es habla, solo habla. La fábula, sino que defiende. Mira, yo te lo puedo leer en lo que decía yo al final, que decía, dice, las fábulas no aseguran que para ganar que este cáncer. No. Ser un fanático de la duda. Fanático de la duda porque lo que hablamos del escepticismo, ¿no? De dudar lo que se nos dice, pero el escepticismo no tiene que ser pesimista, para nada. Porque yo lo que no voy a permitir es que me amarguen la vida hablando rápidamente. Tengo que estar alegre, porque interesa tenernos trincados, hablando claro y rápido. El que está muy trincado consume más también. El que está muy trincado está más dispuesto a buscar las soluciones más fáciles que nos van a... Ya estamos en ello hace mucho. Está pasando, lo escribí hace mucho tiempo los artículos, porque hay un proceso que es inexorable, mira. Cuando en la olla metes carne con patata, jamás te va a salir caviar con salmón. Es así de simple. Si tú sigues el proceso desde atrás, no desde lo que te cuentan, y vas investigando los procesos que van ocurriendo por detrás, ves que todo tiene una lógica. Y sabes más o menos... Yo nunca he jugado a ese tema de profeta, no profeta ni nada, es simplemente una dirección de otros que van programando las cosas y van sucediendo. Es que es increíble cómo va sucediendo. Y la fábula final, tu conclusión. La conclusión es: no permitas jamás que nadie te asuste. Se llame Rajoy, se llame George Soros, Rockefeller, Rothschild, se llame Zapatero, quien sea. Porque ese estado, en ese estado ganan otros que no es. Segundo lugar, el tema de estar alerta con los bancos. Casi nadie sabe cómo funcionan los bancos. Es que uno de los escándalos más increíbles es que la gente no sabe cómo funcionan los bancos. Y no hablo del banco de la esquina, hablo de los grandes bancos. Claro, te interrumpo, que no sí, hablo, pero estás hablando del banco, pero lo dice ahí. Sí, está aquí. El león y la hiena que te presta el dinero. La hiena le engaña al león y le va prestando un dinero que no tiene, porque lo tienen. Porque lo alucinante, el fraude es que te dan dinero que no tienen, pero tu casa sí es un valor real. Eso es muy interesante, casi nadie lo sabe, porque lleva 3 siglos haciéndose eso, desde la fundación del Banco de Inglaterra en 1694. Se llama técnicamente el sistema de reserva fraccional, los ingleses, nosotros llamamos el coeficiente de caja. Legalmente, claro, si nosotros lo hiciéramos sería ilegal, pero ellos te pueden dar dinero que no tienen, simplemente tecleando en un ordenador. Ahí lo dejo. El pelícano y el salmón, el de los salvadores falsos, que si tú estás en una situación de miedo total, aceptarás por salvar a tus hijos, porque no te dañen, etc., al primero que te ponga la solución más inmediata, aunque sea a costa de tu mal, ¿me explico? ¿Dónde está la perversión de eso? La perversión de eso está en que hay gente que genera eso para luego acudir de salvador. Hay gente que te invita al problema. Esto en filosofía es lo que se llama la dialéctica de Hegel, no vamos a entrar en eso, pero yo te creo, bueno, hay logias masónicas que lo ponen, pero ordo es caos, ¿no? Al orden a través del caos, es decir, yo, sin que tú lo sepas, yo te genero a ti un problema. Tú no sabes qué soy yo, pero yo te lo genero a ti y luego aparezco como salvador. Eso es el delitario del salvador. Y eso se hace constantemente, y eso desde tiempo inmemorial. ¿De acuerdo? Por eso dice, a ser inexpugnables al miedo que nos dispara por doquier. Bueno, a perseguir la igualdad, la nobleza y no el rebaño. Este sí que sería un tema muy largo de explicar, ¿no? El culto a la igualdad, que no se basa en la igualdad ante la ley, esa es la ideal. Es otro tipo de igualdad un poco más perniciosa, ¿no? Claro. Pero en caso que como es tarde, no quiero alargarme mucho, yo sí os quiero que quedéis con eso y que si tenéis luego para bien hacer esto bien y si no me mandáis mail y yo os contesto a todos con mucho gusto. Sobre todo a ti, Renato, que te has atendido. No, para sí, agradezco mucho que hayas venido. ¿Una de fábula, claro? Sí, sí. ¿Fábula? Ahora te insisto, la idea de la fábula que podía haber sido una cosa normalita, yo un texto, decir, bueno, mira, yo creo que tal y tal, vale. Pero lo literario, cuando más o menos lo pillas, más o menos bien, la ventaja que tiene es que genera una fórmula, una metáfora que invita a más cosas. Por eso yo prefiero hacerlo así, que uno con un ensayo, ¿no? Pero ya te digo, la gente que lo ha leído, todos lo han entendido. La cosa es que puede haber detallitos que a lo mejor otros, si está en el tema, se entera más, te va a dar igual. Es decir, hasta ahora todo. Y la idea de la fábula, pues, insisto, es porque mi idea era dirigirse a la gente muy joven, porque es lo que me ponen nervioso, que no sepan ciertas cosas. ¿No? Me ponía... Pues claro, cuando entienden un poquito ese lenguaje, yo no soy muy entendido, pero cuando lo entienden un poco, le puedes dar la vuelta a todo lo que estás escuchando y te das cuenta de lo que te estás contando, que es basura mental. O sea, que tu padre y yo ya... Nada, claro. No, pero no. No, esa es otra cosa. Claro, la sabiduría del mayor ya no interesa. Es algo que ha perdido toda la modernidad, la sabiduría del mayor. ¿Qué pasa? A ver, el joven lo único que tiene es un montón de hormonas y está preparado para afectarla. No sabe nada. Pero es una energía interesante que hay que utilizar para que no les dañen, ¿no? No escuchar a los mayores es una de las cosas más tristes que nos han pasado, evidentemente. Claro. Pero es que no le interesa. ¿Qué le interesa? ¿Tú crees que interesa a un pueblo sabio? ¿Tú crees que interesa a un pueblo sabio el poder? A madre le interesa a un pueblo sabio. Por arriba no. Por arriba no. Porque le vas a plantear dudas. Jamás te van a fomentar la creatividad, porque el hombre creador plantea dudas también. ¿Te interesan? Claro, la cosa gregaria, dócil, impredecible y muy consumida. No, son fábulas, o sea, ella parte de la base de la tradición literaria de Horacio y las poéticas, de hay que instruir deleitando. Pero es que además vas dedicado a un público de todas las edades con un lenguaje muy sencillo y también englobando lo que es la cultura, los adolescentes. Yo recuerdo la lectura de Rocha Balota Vieta cuando era un niño y entendí perfectamente el libro. Por lo menos mi interés fue entenderlo y me dejó marcado. Entonces, creo que las fábulas tienen una misión y va a llegar al público fundamental, que son las generaciones que vienen detrás. Ojalá. Porque, por desgracia, y es cierto, el timor, el tema de tu primer ensayo, a ver si lo tendrás algún día, es el arma arrojadiza más empleada desde el código de Hammurabi, que es curioso, ¿no? Que sirve como propaganda, es decir, él lo dice muy claro en las fábulas. No son elefantes, señores, pero el poder es el poder. Es decir, estamos en un estado de cosas, desde que el hombre es hombre, donde alguien tiene que sustentarse arriba para gobernarnos, para que mantengamos el orden. Acuérdense de que ya en Egipto era así, ya en Sumeria era así. Había que mantener el orden porque había que producir, había que cultivar, había que organizar a la población para que las inundaciones periódicas pues no fueran catastróficas y pudieran cultivar. Entonces, ¿cómo surge la civilización? Con el palo y con la zanahoria. Necesitamos un gobierno fuerte, seres divinos que nos gobiernen, que la ley de los seres divinos que nos gobiernan sea no solo ley, sino ley sobre vida y muerte, inatacables. Y así ha sido siempre. Hasta hace muy poco, en el siglo XVIII, las monarquías absolutas eran todas de origen divino. O sea, es que esto no es de hace. Y de hecho, nosotros tuvimos a un ínclito gobernante que las monedas que no sé de qué era, de 5 euros tal, era por la gloria de Dios, ¿no? Todavía, por la gracia. Entonces, claro, si ya empezamos a mezclar las cosas divinas con las cosas profanas, ya estamos mal. No se puede cuestionar el poder. Y el poder necesita, para no ser cuestionado, que seamos ignorantes. Y hoy en día, en nuestra querida democracia, ya que es un poquito mayorcita y necesita remozarse mucho, vivimos en algo terrible, para lo cual gente como Carlos Salzalador, y es, ahora todo está bien. Yo recuerdo en mi facultad un profesor de ciencias políticas que nos decía, señores, el problema de la ciencia política ya está resuelto. Como ciencia hemos resuelto el problema. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Como eso se decía a los griegos, la democracia. Ya tenemos democracia, ya no tenemos problema. Claro, luego hay que matizar, esto es como cuando te enamoras. Dices, jolín, siempre he querido salir con una rubia, mi novia es rubia, ya soy feliz. Ah, y la empiezas a conocer. Y pasa el tiempo. sí, es rubia, pero bueno, es un poco, no sé, un poquito más alta, un poquito más claro, y así de ideas, ¿no? Ya la cosa empieza a torcerse. Ya llevamos más de 30 años de democracia. Ya no somos aquellos ingenuos que íbamos a las elecciones y votábamos y nos engañaban con la propaganda electoral, prometiendo lo que no cumplían. Queremos más, pero el poder de democracia es muy sutil, porque nos han convencido de que nosotros somos no ignorantes, sino que estamos bien informados y votamos, y sabemos lo que queremos. Pero si miramos un poquito, como lo dice Carlos, a nuestro alrededor, ni somos, ni conocemos, ni nos dejan conocer, ni nos preparan, ni nada, porque no les interesa. Mira, hay una cosa que yo, si os quedáis con esta idea, yo ya me iría feliz de aquí, realizado, incluso capilarmente, me iría realizado. Mira, no tengo un rollo, es simplemente para que cuando conectéis la tele, eso es muy interesante este experimento. Mira, desde el año 21, en 1921, un sobrino de Freud que se llamaba Edward Bernays hizo un libro que se llamaba Propaganda. Él utilizó la información de su tío, de Freud, la utilizó. Claro, pensad que el siglo XX, en la psicología, la psiquiatría, el conocimiento profundo de la mente, si bien a ciertos niveles sigue siendo un misterio, a otros niveles se conoce mucho, a raíz de Freud, de la psicología social, etc. Esos conocimientos se utilizaron precisamente para manejo de controles de opinión, para controlar. Claro, en la democracia somos libres, podemos opinar, podemos todo lo que tú quieras, pero es que cuando hay gente que te prepara esa opinión, ¿dónde está la libertad? Yo invito a que miréis en Google y pongáis el buscador Instituto Tavistock. Esa palabra tan sencilla, yo sí quiero recordar el letreo, Tavistock. Lo que me enteréis de ahí, que es algo muy real. En España lo trajo Aznar, pero lleva, en Inglaterra lleva el año 47. Se organizan todas las cosas, los artículos de opinión. Lo que tú vas a opinar, ¿no? Ellos lo consiguen, porque tienen 6.000 millones de presupuestos en todo el mundo para hacer esas cosas. Hasta la NASA trabaja para ello, el Instituto Heritage, el Aspen, Rockefeller, todo. Ahí, entonces, claro, es que es muy fácil de hacer. Es muy fácil que yo monte a través de la televisión, del cine, de la televisión, y de repetir constantemente ciertas cosas, el hecho de que la gente, creyendo libre, está repitiendo lo que yo ya le he dicho que tiene que decir. Entonces, ya generando una zona de opinión, puedo ir a invadirla. Puedo ir a conseguir que está todo el mundo vote masivamente a esto, etc. Mirad, antes de la Primera Guerra Mundial, ningún americano, ningún norteamericano quería ir a la guerra, igual que la Segunda Guerra Mundial. En todo el instituto está visto poniendo a los alemanes como lo peor, la historia más increíble. Se hizo una encuesta al finalizar eso y más del 87% de la población estaba pidiendo al gobierno que fuera la guerra. Tan fácil como eso. ¿Por qué? Porque es el poder que tiene la televisión y es una cosa increíble. Nos creemos automáticamente lo que viene ahí. Pero si es que no tenemos por qué creer eso, además es una parte. Miguel, como realizador, lo sabe. Hay 20.000 formas de realizar los trucos. Si yo voy a una zona de conflicto, o no aquí mismo, si yo llego aquí, yo le firmo la cara a nuestro amigo Ángel un poco serio. Y el siguiente plano veo a una chica, pongo en esa chica, lo veo gritando. Y el siguiente plano que yo filmo es una chica con los ojos amoratados. Entonces, la asociación directa que hago es que este hombre le ha hecho algo. Mira, qué cosa tan sencilla, tan sencilla. ¿Qué he hecho ahí? Pongo dos planos distintos y los uno. Esto pasando a las cuestiones más complejas como las guerras, etc. ¿No? Es que es muy fácil de decir. Si yo pongo un montón de gente siendo acribillada y de pronto pongo en el primer plano la imagen de Gaddafi gritando, pensar que este le ha hecho automáticamente eso. Yo no digo ni que Gaddafi sea bueno ni malo, os digo que es muy fácil manipular eso que es lo que vemos en la televisión y lo que y claro, lo que aparece ahí luego, porque todo el mundo repite, entonces se produce un efecto bucle, porque nadie quiere estar fuera del grupo y nadie va a plantear dudas. Pues eso es lo que yo me gustaría invitar a la gente a que duden sistemáticamente, pero sistemáticamente. Que además es una actitud muy buena y maravillosa. Y no te produce ningún estrés, ninguno. Es una antiúlcera eso. Una antiúlcera. no verlo como una pura, pura ilusión, porque hay gente que puede sufrir por eso, pero sí tenerlo muy en cuenta. Y además nos liberamos de muchas cosas. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. El instituto está visto fundamental, por favor, lo pido, pero mire, es un estudio muy serio, quiero decir, lleva, funciona por todo el mundo. Fue la creación del Imperio Británico, a raíz de los traumas generados por la guerra. Entonces, estudiando las neurosis de los que venían de la guerra, destrozados, los chicos, fatal, ahí vieron que puede aniquilar la mente de un ser humano. Entonces, de ahí vienen los experimentos de la CIA, los de MKUltra, los Vanderbilt, etc. Realizados con exmiembros de las SS que fundaron la OSS, precursor de la CIA, etc. Todo esto es historia real, lo que pasa es que no se cuenta. ¿De acuerdo? Pero es totalmente real, o sea, es así. ¿Vale? Sí, sí, yo simplemente apuntar que mi labor de crítico cinematográfico, después de 2 años viendo películas y sobre todo blockbuster americano, pues te das cuenta de algo que, como no estás sobreexpuesto, si solo vas una vez al mes o una vez cada 2 meses al cine, te das cuenta. Si han ido hace poco al cine, solo por comentárselo, y han visto Los Vengadores, se dan cuenta de la manipulación del cine norteamericano y de la propaganda yankee, porque sencillamente los cómics surgen por una razón. Lo que las fábulas para la tradición literaria sería a nuestros jóvenes o a los jóvenes norteamericanos el cómic, y como fue la mitología griega para los griegos, una forma de educar a las masas. De hecho, Capitán América es un cómic que surgió justo antes de la Segunda Guerra Mundial para movilizar a la población norteamericana para que adoptara una decisión proclive al entrar a Estados Unidos a la guerra. De hecho, es casi inmoral, pero hace poco vimos, el año pasado en concreto, vimos en la película Capitán América, de la que hice la crítica, y me pareció, o sea, me gusta técnicamente, pero es moralmente reprobable que un tontorino de Estados Unidos, porque este hecho no se puede llamar de otra manera, se presente varias veces para ir voluntario a la guerra, a que le pongan una medalla como héroe y se lo lleven en una caja de vino, cosa que me parece hoy en día absolutamente increíble, que alguien quiere ir a una guerra, ¿no? Pues este tontorino lo consigue, además se convierte en un superhéroe. Eso es la propaganda de la guerra. Eso es los sistemas que están, pero porque ya conocen los secretos de la mente para eso, es que es así. Pero es que el problema es, como decía Carlos, no escuchamos a los mayores. No aprendemos de su experiencia. Repetimos los mismos errores porque olvidamos la experiencia de los mayores y olvidamos nuestra historia y la manipulamos. Esto que se hizo en el 45 se hizo igualmente antes de la Primera Guerra Irak, se hizo antes de la Segunda Guerra Irak y se volverá a hacer. Cuando ustedes vean muchas películas americanas, donde se mata mucho más cineasta, donde hay mucho muera, la última que vimos de portaaviones, battleship, échense teclas. Tal vez, aunque pues suene mal, pero ya desde Walt Disney, tú educas a los niños a simplificar la realidad en puros buenos y puros malos, cuando sabemos que la realidad nunca es tan simple. El puro bueno aparece como el salvador y sobre todo imágenes como la de la mágica, que viene con un arco mágico, solo hay cosas de este tipo. La abeja y la reina, la abeja reina y la hormiga, la abeja reina y el topo. La abeja y el topo es una fábula que para, que decía nuestro compañero Reinaldo, que si tienen actualidad. Mira, la abeja, aquí habla de una cosa que ahora no lo vais a oír hablar mucho, porque van a esperar a que nos olvidemos. Y como somos de memoria de corto alcance, porque nos cambian todo, funcionamos a nivel del zapping, ¿no? Yo le pongo un tío enfado, no sé qué está, entonces yo me enfado, espera, tienes razón, pero te cambian el zapping, te ponen a alguien sonriendo y tú te ríes. Bueno, es una parodia de esto que estoy haciendo, no es exactamente así, pero quiero decir que tenemos mucha facilidad para olvidar enseguida cosas que han pasado. Ellos lo saben. Y por eso los secretos de Estado tardan 40, 50, 70 años en sacarse. Asesinatos de Kennedy, ese de Lincoln, lo que sea. Entonces, cosas actuales, por ejemplo, lo que habla aquí de la beca, es una estrategia de guerra que se utiliza desde tiempos inmemoriales, pero en la modernidad ha llegado a su máxima expresión perversa, yo diría, que es lo que se llama logística de guerra, el false flag, o sea, el ataque de autobandera. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Un ataque de falsa bandera. Yo, ejército de un país, voy a Madrid y destruyo algo sin decir que es el ejército. Y de eso culpo a otros. ¿Me explico? Y de ahí cojo yo luego y aparezco como Salvador, lo que decía antes. ¿Verdad que parece muy raro esto? Pues esto es historia pura y simple. El MEI como que nos produjo la guerra de Cuba, ¿no? Decía, no, los españoles se portaron muy mal ahí en Cuba, llegó el barco, el MEI en la bahía de Cuba, porque se sospechaba, al final la reconoció el propio americano. Ellos mismos hundieron el barco para empezar la guerra con nosotros. Hace poco, y estas cosas es que me enervan porque claro, es que son terribles. Hace poco ya lo han reconocido. La guerra de Vietnam empezó cuando en la bahía de Tonkin, la famosa lancha aquella, fue torpedeada y acusaron a los vietnamitas. Fueron ellos los que lo hicieron para empezar la guerra. Lo han reconocido, o sea, ya abiertamente. No te sale directamente ni en Telecinco ni en la primera, pero lo han reconocido. Y ya no quiero entrar en temas más delicados y más cercanos, porque no sé si... Pero no, saber que hay esa posibilidad, ¿de acuerdo? Y cazar es un ejercicio muy peligroso en ciertas horas. Entonces, crear un día conocimiento de historia también se hizo así. Y yo estoy convencido de que sabían lo del bombarde de Pearl Harbor. Claro que lo saben. Casualmente estaban allí lo peor de donde los barcos. Y lo de cazar, yo creo, quiero pensar que tu libro salió del corazón. Tu compañero dice que no hay una fórmula de elefante, eso porque ahora que lo dices, mira, siguiente palabra, el elefante es un animal demasiado grande para las cosas tan insignificantes que pasan aquí. O sea, importantes, pero nosotros ya somos los personajes de ciudad, no son los personajes homéricos ni los personajes de las grandes gestas, somos. Nos contentamos con sobrevivir, que era un poco. Perdonad, pero creo que había un chico que quería preguntarme algo. Sí, está para plantear de todas las ganas. Sí, tu nombre, por favor. No, solo comentar que antes de la realidad del físico, pero de la fábula, era cuando las tenía. Y solamente faltaba ya un poco terminar el proyecto. Y cuando la presentaste y en esa velada tan agradable por la noche, queríamos leer solo una y al final leímos casi todas, me pareció, no te lo digo porque a veces los afectos condicionan mucho, pero me pareció súper acertada el hecho de, como antes se planteaba, fábula, ¿vale? ¿No? Asocia animales, cosas simples. Después, por ejemplo, en el tema del león, ¿no? Para ser más concreto, pues, ¿cómo cada elemento, desde el león, la hiena, y dentro de cada uno de ellos, pues sus elementos, como pueden ser la mano, las garras, y cada uno de los, todos los elementos que aparentemente no tienen ningún significado, ¿cómo cualquiera de ellos, una uña mismo, traspasado a nuestro mundo, a la realidad que cada uno vive, primero la realidad social y después la nuestra, todo lo que puede representar, ¿no? Entonces, todo el mundo, y eso es lo que me pareció muy acertado, al menos a un nivel mínimo, todo el mundo le va a llegar. Y a partir de ahí, dependiendo de cómo tú estés, tu ánimo, y sobre todo tu nivel de conciencia, y sobre todo tu búsqueda interna, me ha parecido muy bueno el poder, en base a ese listón, tomar conciencia, yo creo que del universo que has querido, desde un inicio tan sencillo, como poder fábulas y animales, ahondar tan profundamente. Eso me pareció un tremendo acierto, me pareció, además, como nos la recitaste, es increíble. Yo te iba a plantear la posibilidad de recitar uno, no sé si ya será muy tarde. ¿Queréis volver uno? A mí me encantaría, pero bueno, eso como lo... Claro, que dicen el león y la garra, que la hiena le roba al león la garra que es suya, para luego vendérsela por un precio. O sea, se la roba cuando es suya. Y entonces se la vende luego a Juan Díaz y dice, ay, no sé, no, me la... no, si quieres, yo puedo prestarte, pero como puedo correr riesgos, te tengo que ir, puedo correr riesgos. De todos modos, Carlos, que el tema de propaganda no es exclusivo de los americanos, ni mucho menos. La maquinaria nazi para propaganda fue exagerada. Japón, por el otro lado, también utilizó el fenómeno samurái con los kamikaze. No es algo exclusivo de los americanos, normalmente solemos enfocarlo exclusivamente al concepto americano. La propaganda no lo inventan los americanos. Es verdad que la historia es la tribu quien gana la batalla. Pero también es verdad que se da en los dos sentidos. No, yo puedo decirlo. No sé si los americanos colocan al malo contra ellos. Yo es verdad que le meto mucha caña a los yanquis, les seguiré metiendo. No, yo estoy hablando de los americanos, yo hablo de los chinos. Exactamente. No, yo no hablo de ellos, para nada. Bueno, podría ser cuidado de contar, pero por ejemplo, desde el año 1913, los Estados Unidos es un país esclavo de la Reserva Federal. Yo lo dejo ahí, también tiene cosas. Entonces, es mentira también eso. No, yo nunca hablo de eso, yo hablo de general, hablo de a nivel global, que nos afecta a todos. Yo hablo, hablé del Maine porque fue la guerra con ellos, pero nada más. Claro, el problema aquí se abre un montón de campos muy interesantes y a mí me encantaría cogerle la solapa por la calle a la gente así y se lo contando, pero claro, me iban a meter a la cárcel por eso. Entonces no es cuestión. No es cuestión, pero ahora ya incluir. No, entonces esa es la cuestión, que sería largo de contar. Entonces vamos a dejarlo ahí, pero a dejar ahí los consejos. Una propaganda existió siempre, existía siempre. La primera propaganda es la que le hicieron a Caín cuando mató a Abel, y entonces se quedó por el sacrificio. Y ya te digo, todas las culturas, todas, no se salva ni una, pero ni una, todas han utilizado la propaganda. ¿Sí? Por cierto, si queréis, si tenéis una pregunta más, bien, y si no, os leo una cosita si os apetece, y ya, para que no sea la tarde, ¿no? Sí, que tenemos una hora ya, que ya sé que es tarde para todos. ¿Cómo vamos de tiempo? Son las 11, llevamos una horita. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo lo lleváis? ¿Muy mal? ¿Y estáis cómodos en las sillas? ¿Las no? ¿Sí? ¿No? Bueno. A ver, sí. No sé, ¿puedo leer una cosita? Basta, sí. Lo veo ahí. Creo que sí, ¿no? Lo que no sé cuál leer, pero una corta. Se le acercó sigilosamente y le robó sus cuatro garras. Cuando despertó y vio que no las tenía, las buscó con desesperación, pero fue inútil. Asustado, inundó de amenazas la selva, pues sabía que moriría pronto. Los días trajeron el hambre y la confianza de sus enemigos, y como la hiena lo sabía, esperó hasta que la debilidad se apoderó de él y le miró. Rey León, tu dolor es mi dolor, y no duermo pensando en una solución a tu desgracia, dijo la hiena fingiendo lástima. Tengo un amigo que puede ayudarte. Por ser quien eres, te dará dos garras. A cambio, solo te pide una cebra. El león estaba exhausto, pero aceptó el trato. La caza le llevó tres agotadores días, y temiendo no poder aguantar un día más, fue a pedirle las garras a la hiena. Sí, tengo más garras, dijo la hiena. Pero mi amigo está agotado de tanto ayudar a animales en apuros. Tendrás que conseguirle dos cebras a cambio de dos garras. El rey león se lanzó de nuevo a la caza. Cada vez tenía menos fuerzas y conseguir dos cebras le hizo tener más hambre y cansarlo más. Y aunque estuvo tentado de quedarse con una, sabía que con la hiena lo mejor es no arriesgarse. Entonces, viendo lo mal herido, le dijo: tú eres el rey y no voy a permitir esto más. Y se fue y se escondió tranquila tras una loma, fingiendo que había ido muy lejos a pedir ayuda. Desde allí esperó el momento oportuno. Y cuando vio que el león parecía más un gato abandonado que el rey de la selva, volvió jadeando y le dijo: toma, aquí está el resto de tus garras. El león se alegró tanto que quiso festejarlo con una gran caza, pero estaba agotado y se echó a dormir. Y cuando despertó, se sintió bien pensando que en la selva volvía a ser el rey. Dice la moraleja: si mi interés consiste en prestarte con interés, si no tengo necesidad de forzar tu necesidad, piensa y atiende, porque serás leal a mi usura y no me detendré hasta hacer mía tu cordura. Pero esta es de las últimas cosas, ¿por qué quería yo hacerlo ya? Porque para mí me urgía comunicar esto. No. De hecho, es la única vez que he necesitado de verdad escribir para que otros se enteren de cosas, ¿no? A mi nivel de comprensión, más allá. O sea, yo deseaba, lo necesité como algo que necesitaba comunicar para ayudar al que le sirviera, ¿no? Por eso estaba en ese estado como de cierta agitación, ¿no? Que me forzaba a que tengo que hacer algo con esto ya, ¿no? Entonces, a veces funciona, a otras no, pero esta vez sí funcionó de forma feliz y se llegó a esto. Pero insisto que la idea de la fábula es por la gente joven. Evidentemente, la fábula, Rousseau Parrot recomendaba que la fábula no se leyera antes de los 40 años, ¿no? Pero Rousseau se equivocó en esas cosas. Entonces, yo como confío en que pienso que los chicos jóvenes desde los 20 años aproximadamente hasta los 120 les puede decir cosas. De hecho, me emociona mucho la madre de mi querido amigo Ángelo, porque es una señora ya de hecha y derecha muy mayor, me lo dio enseguida, lo cual, claro, si tenía alguna duda, ni si sabía una cosa, no enseguida, pues. Y me ha pasado, me ha llamado para decir, no ha sido enseguida, yo le he pasado a gente, ¿no? Y bueno, eso es lo mejor que le puede pasar a alguien que, como yo, hace nadie más digno. Entonces, quería deciros una cosa más. Antes de que empecéis a dormir, ahora vamos a bajar la luz y estamos todos. No, antes de eso, nada, deciros que bueno, aquí está el libro, el que tenga interés. Le puede preguntar aquí a la señorita Beatriz, ella, a que tenga interés. Ella se encargará del proceso crematístico. Y nada, ¿queréis alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? Yo estoy dispuesto, no tengo ningún problema. ¿O el sueño os domina en estas horas? Espero que sea el sueño, no el aburrimiento. ¿Qué cosa que el hambre. El hambre. ¿Has venido ya comido? Claro. Esta foto fue idea del ilustrador y está bien porque es una idea, son 12 soldados rodeando al Sirius, ¿no? Al dualismo americano. Y me pareció expresiva, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué la suspenderá próximamente? Ah, amigo, oye, una pregunta, aprovechando esta pregunta. Solo una cosa para rápido. Ahora tengo que preparar la edición de otros libros. Entonces, si tuvierais que comprar un libro, ¿buscaréis un libro retorcido o un libro divertido? Porque tengo un libro muy duro, muy duro, y luego tengo comedia, ¿qué prefieres? O lo dejo. Bueno, he entendido, este silencio es muy impresionante. Hay que alternar. Oye, pues muchas gracias por haberme venido, de verdad. Ya para mí es mucho que ya sé que la obra era mala y que hay cosas más divertidas que venir aquí, lo sé. Yo lo agradezco mucho a ti, Imaginas Teatro, este sitio tan increíble que me encanta. Y es que la esencia es buena, cosas pequeñas, pues aunque esté comprimido, es muy bueno. Gracias a Ángel Suárez, que se ha encargado de toda la parte técnica, de pulir este evento bien. Te hará un vídeo, creo que interesante, de este trabajo. A la música original de él, que es algo único, como una presentación de un libro. Esto es un honor, es como antiguamente cuando Händel o Bach hacían música para los reyes. Pues esto es igual, eso no se hace. Y por supuesto a mi querido amigo Ángel Olivier, que ha hecho un trabajo de realización maravilloso. Siempre tenemos que tener los medios mínimos y hay que compensarlo con imaginación. Y nada, que la falta de miedo os acompañe. Exacto, y que los libros son una maravilla. Yo me compré tres, porque yo soy tan coñazo que le regalo a toda mi familia, o se lo leo, ¿no? Pero me da igual. Yo les aseguro que son buenos, que son interesantes. Y por Dios, ¿qué son? 8 euros. Yo no me compro un pelo. Estoy de económicas. Esto es salida. No tengo nervios, estoy fatigado. Esta es una fábula recomendable, hay que esperar a Navidad para regalar un poco. Ni a San Jordi tampoco. Bueno, no hay obligación. No hay obligación ninguna, pues si quieres hacer penitencia puedes comprar una cosa. Muchas gracias por venir. Sí. Tú decías antes que debe ser escéptico a todo y preguntarse por qué. Yo me pregunto, si hay que ser escéptico de todo, ¿por qué esos apuntes al número 12, a la religión en sí, si no hay que ser escéptico también a...? Claro, porque ¿por qué es por qué estudiar eso? No, porque es material literario. De hecho, un escritor puede no ser creyente y utilizar a Dios y a los apóstoles como personajes. Simplemente forma parte de nuestra tradición. Cuando tú lees un texto, casi siempre cuando se hacen descripciones se dicen 3 adjetivos muchas veces. O esto y esto y esto, ¿no? Eso viene, yo te diría que son los adjetivos inconscientes, ¿no? ¿Por qué es mejor poner 3 que 2? No se sabe muy bien por qué, pero funciona, ¿no? Pues cuando lo escribes lo notas eso. Y luego esto porque forma parte, porque todavía utilizamos referencias que a todos nos suelen. Si yo pongo 12 obras contra el nuevo orden mundial y a nivel consciente no, pero inconscientemente conocemos los 12 apóstoles, las constelaciones, ahí quedan, ¿me explico? Es una forma también de redondear, una forma de darle redondez. Tenía 9 y no tenía 10. Y luego, curiosamente, tenía que ver con cosas distintas, es decir, que no es relleno por relleno, sino que funcionaba bien, o sea,